y allí en el final del tema estábamos escuchando la voz de Carlos Heller, porque nos acompaña su jefe de campaña, quien también es diputado nacional del Frente Nuevo Encuentro. Buen día, Juan Carlos Junio, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por la invitación. Queríamos hablar de las PASO porque estuvimos toda la semana desarrollando diferentes entrevistas con diferentes precandidatos y queríamos saber cuál es una de las principales propuestas fuertes de Nuevo Encuentro para lo que se viene en la ciudad. Bueno, nosotros tenemos una visión, como recién señalaba Carlos Heller, que esta es una ciudad rica desde el punto de vista no solo económico, no solo por sus ingresos fiscales, sino por el nivel socioeconómico, por el nivel cultural, por fin, además de otras cuestiones no económicas como los valores de nuestro pueblo, de nuestra ciudadanía, su apego a la cultura, en fin. Es una ciudad multifacética y con valores y con riquezas. No se compadece eso con lo que, en fin, ha sido la gestión de estos dos periodos del macrismo, que tienen un poder comunicacional fenomenal a favor de mejorar su gestión. Tienen el poder comunicacional relativiza todas sus dificultades, sus errores, sus limitaciones, sus procesamientos, en fin. Pero además decía Heller algo que tiene que ver con esta ciudad y yo diría con casi todo el país prácticamente, que las políticas sociales y de recuperación de derechos culturales del gobierno nacional se derrama. Allí sí creemos en el derrame, no creemos en el derrame neoliberal de la economía, pero sí creemos que hay un derrame de la mejora de la situación económica del país de los últimos 11 años. Hay millones de jubilados que no estaban incorporados al sistema que ahora lo están, hay millones de desocupados que ahora tienen trabajo, hay algo así como un par de millones de pequeñas y medianas empresas que estaban en una situación recesiva, de cierre, y que se han reactivado, en fin, la mejora en los ingresos de los jubilados, la creación del Ministerio de Cultura de la Nación y su impacto. Entonces, todo eso impacta también en los ciudadanos de nuestra ciudad y eso genera una valoración positiva y muchos ciudadanos asocian eso a la gestión local. Esa, entiendo, es efectivamente una de las explicaciones por las cuales el macrismo tiene una aceptación, un consenso por lo menos electoral bastante importante, que reitero, a eso se le suma un apoyo en los medios de comunicación sustancial. Lo nuestro, por lo tanto, pasa por imaginar una ciudad muy distinta a esta, que tenga como norte principal, ¿no?, una ciudad segmentada, elitista, que expulsa minorías sociales, minorías culturales, minorías religiosas, sino una visión de ciudad que tenga mucho más que ver con la igualación, una visión de ciudad que tenga que ver con que la igualación económica, social y cultural propenda que haya una situación convivencial mucho más positiva, más solidaria, más colectiva, y desde allí entonces se vayan resolviendo los problemas que efectivamente a veces son complejos, a veces son endiablados, pero esa es nuestra visión. Sobre todo me parece importante resaltar el lugar que tiene el Centro Cultural de la Cooperación, porque tiene mucho que ver con ustedes y con el discurso y la manera de actuar de Heller, y me parece que es como algo que rompe con todo lo demás cultural que se está dando en la ciudad de Buenos Aires. El Centro Cultural de la Cooperación está ubicado en el centro de la ciudad y lleva adelante la batalla cultural, esa batalla tan importante que hay que dar. Pero más allá de eso, me parece que habría que poner un punto en esta cuestión del cooperativismo, que es quizá la base de todo lo que lleva adelante Nuevo Encuentro, ¿no? Sí, nosotros al inicio de la campaña, Carlos Heller planteó la idea de que si me apretan, creo que dijo, y tengo que sintetizar, yo diría que mi propuesta es que la ciudad sea una gran cooperativa. de forma tal que eso encaja con lo que decía recién ayer, de que propendemos a un cambio de valores muy importante que haga que la sociedad sea distinta y entonces la ciudad sea distinta. Y ese cambio de valor está ligado a lo que vos decís. Nosotros creemos en otro tipo de valores, lo solidario frente a lo individual, a lo colectivo frente a la segmentación y la división. El Centro Cultural de la Cooperación precisamente es un centro de debate y que expresa la cultura crítica con vistas a salir al encuentro de esos valores, ser crítico de esos valores y proponer nuevos, de forma tal que esa es nuestra idea. Sí, bueno, de hecho el Centro Cultural de la Cooperación está prácticamente enfrente del Teatro San Martín y ha jugado un rol de articulador de las políticas de cultura popular más importante en los últimos tiempos que el propio espacio del Centro Cultural de la ciudad. Pero a mí me gustaría preguntarte, escuchábamos ayer y antes de ayer, que me parecía casi hasta burdo, a Gabriela Michetti diciendo, si sos mantero no me votes, porque... más o menos como porque te voy a ir a buscar, ¿no? Una cosa de dedo índice acusador sobre los que ocupan el espacio público laburando, ¿no? Porque el tipo está ganándose el mango, habrá cuestiones atrás de eso, pero pensaba en esas cosas, pensaba en el discurso violento que tiene el PRO y Mauricio Macri hacia los sectores más débiles, más vulnerables, los que no están dentro del mercado laboral formal. Entonces me pregunto, desde el cooperativismo, ustedes son gente que viene de muchísimos años de la economía solidaria, ¿se puede pensar una ciudad de Buenos Aires donde no nos acostumbremos a caminar y ver gente que duerme en la calle sin techo, gente que espera a la noche a que pasen los que reparten comida o estos galpones que son como almacenes nocturnos de gente que no tiene dónde estar? ¿Se puede desde la economía solidaria dar alternativa a eso? Sí, pero vos dijiste muchas cosas. Primero sobre el Teatro San Martín y el Centro Cultural. Lo que vos dijiste es cierto. Yo como director del Centro Cultural lo reconozco y lo vivo con felicidad, pero también tengo una situación encontrada, porque el Teatro San Martín es el gran teatro municipal de la ciudad y me causa una gran tristeza que nuestro teatro municipal, más allá del macrismo y del suministro de cultura, que inexplicablemente lo tienen en un estado de abandono, de atraso, de desprecio a los trabajadores de la cultura, de forma tal que efectivamente ese es el fenómeno, pero lo que quería marcar era una situación, digamos, encontrada que siento frente al tema. Acerca de los dichos de Michetti, efectivamente comparto tu mirada. Es una visión violenta, sesgada y esencialmente oportunista. ¿Por qué? Porque ellos, frente a este tipo de trabajadores y de situaciones que efectivamente tienen sus complejidades, y yo no voy a eludir plantearlo como los manteros, su mirada es una mirada, como decía antes, segmentada, simplista y represiva. Los echamos a todos a patadas porque esta gente son una suerte de marginalidad de la sociedad y entonces hay que echarlos. Ahora, ¿por qué oportunista? Porque ella cabalga en una cuestión que tiene un andamiento, que son todos los pequeños comerciantes de todas las zonas de la ciudad que sienten que tienen una desventaja porque ellos pagan los impuestos, y efectivamente es así, y los manteros no los pagan, entonces se ha generado una situación contradictoria. Pero la política está para resolver con un sentido progresista las situaciones contradictorias, encontrarle soluciones sociales justas, equilibradas, ecuánimes e intervenir sobre eso. Por eso yo antes decía que hay situaciones endiabladas y complejas, pero la política y los políticos estamos para resolverlo sin descalificar a unos y a otros. Acerca de tu pregunta central, efectivamente, nosotros creemos que esta ciudad es muy posible gestionarla con un sentido progresista y social, porque ciudades, países tienen una dificultad que está, yo diría, dada por la propia naturaleza, que no hay riquezas, eso suele ocurrir. uno a veces no repara, pero hay países, ciudades que a veces uno cree, uno puede decir la naturaleza se ha ensañado porque no tienen riquezas minerales, no tienen una historia de industria, de comercio. Hay en esos lugares donde no hay qué repartir. No hay cómo producir, claro, por más que haya regímenes justos, es muy difícil eso, ¿no? Y bueno, y sin embargo los hay. Y sin embargo, en cambio acá no hay tal fenómeno, acá riqueza hay en exceso. El problema inevitablemente es que hay políticas de concentración de la riqueza que aquí se manifiestan en políticas impositivas injustas y consecuentemente, al ser injustas y no tributar mucho más los sectores más pudientes con mayor capacidad tributaria, entonces se termina repartiendo mal. Además de que hay graves problemas de gestión, de ineficiencia en la gestión. Macri en las campañas electorales se solaza diciendo yo tengo equipos eficientes, y eso no se ha manifestado nunca. Tenemos gravísimos problemas, como decía Carlos, con la basura, con los medios de transporte, con el tránsito, que después de una gestión de 8 años tendrían que ser resueltos. O sea, hay grandes posibilidades si logramos cambiar el signo de esta ciudad en que los ciudadanos y ciudadanas porteñas vivan mucho mejor. Juan Carlos Junio se queda con nosotros un ratito más en No Nos Queda Otra, pero vos, que tenés preguntas para él, podés llamarnos al 4861-1189 y tenemos preguntas para él ya, pero los vamos a escuchar después de la tanda. El jefe de campaña de Carlos Heller nos está acompañando en la mañana de Radio Rebelde, Juan Carlos Junio, y decíamos que teníamos preguntas de los oyentes. Llamó Román de Flores y nos preguntaba sobre el Hospital Piñero. Dice que se cae a pedazos y pregunta qué harían con los hospitales. Bueno, no es el único. Desgraciadamente, allí efectivamente hay una situación especial, más grave, que vienen denunciando los... no los vecinos, los ciudadanos de la zona, de la comuna. Nosotros creemos que hay una especulación política del macrismo en relación a los hospitales, que tiene que ver con su ideología de la ciudad. Ellos tienen establecido estadísticamente que una parte muy importante de la sociedad porteña no utiliza los hospitales, que la utiliza una parte más minoritaria, que obviamente es la parte más vulnerable, más pobre, y que la utilizan ciudadanos de la provincia de Buenos Aires. En tal sentido, siempre se manifestaron en contra de esta situación, algo muy parecido a lo de los manteros, pero mucho peor, porque acá estamos hablando de la salud de nuestros niños, de nuestros hombres y mujeres, de forma tal que ahí hay problemas presupuestarios, ahí hay problemas de eficiencia, no hay una visión de descentralizar todo lo que tiene que ver con la salud y crear centros de salud barriales, que la vida ha demostrado que un porcentaje enorme de... Carlos suele hablar del 80% de los problemas de salud son cuestiones que no son de medicina compleja, y entonces una gran parte del problema se resolvería asignando recursos económicos a la creación de muchísimos más centros de salud que atiendan ese rango de enfermedades, que estén cerca de donde vive la gente. Y después hay un tema de remuneración y de inversión en infraestructura y de remuneración de los profesionales y de los trabajadores de la salud. O sea, todo tiene que ver en este punto con lo que señalaba inicialmente. Creo que no hay una ponderación importante de la necesidad de atender y de que tengamos un sistema hospitalario público mucho mejor, porque en realidad no hay una convicción y una vocación de creer en lo público. Ellos creen en lo privado, por lo tanto vamos a dar vuelta siempre alrededor de la noria. También nos escribió Gabriela de Caballito y pregunta qué sucede con los subtes, que es una gran promesa de campaña ya vieja del macrismo, y qué van a llevar adelante ustedes si es que logran ganar. Sí, lo de los subtes es una cuestión central en materia de transporte. Yo diría que también el problema del transporte es un tema, como decíamos, endiablado acá y en las grandes ciudades del mundo, por lo tanto no se pueden hacer análisis, yo diría, simplistas y demagógicos. Hay un crecimiento fenomenal del parque automotor, que en nuestro país además está ligado al crecimiento del mercado interno de los últimos 10 años. Por lo tanto, es un fenómeno de notable complejidad que perturba la vida no solo de los automovilistas, sino del conjunto de la sociedad, de los peatones, de la gente que está en sus casas, de los ruidos, de la contaminación. Ahora bien, está claro, eso sí, porque está demostrado palmariamente en el mundo entero, que la cuestión, una de las cuestiones centrales para atender este problema es precisamente los subtes, o sea, ir por abajo de la tierra, que traslada cientos de miles, millones de ciudadanos de una punta a la otra de la ciudad, incluso la conecta con la periferia, que en este caso el nuestro sería el Gran Buenos Aires, y allí es donde se destacaría la misión estratégica de un gobernante. Lo de las bicisendas puede estar bien, puede estar mal, es materia opinable, algunos dicen que una está bien, que la otra está mal, pero eso no va a resolver jamás los problemas de tránsito ni los problemas de la superficie de la ciudad. Eso se resuelve con subtes, y en ese sentido el macrismo violó su promesa de campaña, también demostró no tener vocación para resolverlo, no hizo ni 10 kilómetros, ni un kilómetro, ni hizo nada, confesó que somos tan idiotas, alguna vez habló de 10 kilómetros, alguna vez habló incluso de 15, yo lo tengo por ahí en el archivo registrado, y bueno, efectivamente no hicieron nada, no tienen vocación, ni lo van a hacer si vuelven a ser gobierno, de forma tal que si nosotros somos gobierno, una de las cuestiones centrales que haber que abordar es un gran plan de inversiones en transporte que pasa centralmente por un plan de inversión en subtes, que no sé si serán 10 kilómetros, 8 o 5, pero por allí pasa la solución estratégica, y luego emparmar con estacionamientos y redistribuidoras que vayan hacia el Gran Buenos Aires. Hay una cuestión que me parece que también fue como algo de lo que Macri debe estar muy orgulloso, que es el tema de las rejas en las plazas, y eso nos preguntaba Carmen de Parque Centenario. ¿Qué van a hacer? ¿Van a sacar las rejas? ¿Van a poner más seguridad y por eso van a sacar las rejas? ¿O qué es lo que llevarían adelante? Bueno, nosotros, por lo menos yo personalmente, no soy partidario de las rejas. Soy partidario de políticas sociales, culturales y de participación de los vecinos, en este caso, de la plaza, del vecindario, para atender los problemas que en todo caso puedan aparecer en las plazas. Cuando hay contradicciones y problemas, insisto, no se trata ni de eludirlas, porque son contradicciones. Está claro que en este problema de las plazas hay vecinos que están disgustados por todo lo que pasa de noche, muchas de ellas, con ciertos grupos juveniles, y por supuesto muchos otros sectores que para los que la plaza es un lugar, un ámbito donde pueden desarrollar su vida, entre ellos la juventud. Por lo tanto, yo reitero, no soy partidario de las rejas, pero creo que los vecinos tienen que, de consuno con la propia municipalidad, con el comunero, tienen que encontrarle una solución que no pase exclusivamente por la reja. Juan Carlos, durante toda la semana, Carlos Heller, el referente de vuestro partido que ahora va a la disputa en Las PASO, estuvo planteando, desenmascarando la táctica Durán Barba de la pelea esta entre Michetti y Larreta, esta PASO que pretenden presentar como una elección del jefe de gobierno anticipada para capitalizar más votos. Lo explicó muy bien. Ahora, Heller decía, si gana Michetti o si gana Larreta, ellos mismos lo confesaron, van a hacer lo mismo. Entonces yo me preguntaba, en el Frente para la Victoria, que hay varios candidatos también, ¿gane quien gane, van a hacer lo mismo? Bueno, yo diría que básicamente sí. Carlos Heller, como vos decías, es el presidente del Partido Solidario y nosotros somos uno de los dos afluentes de Nuevo Encuentro, el otro es el EDE. Que en esta votación estamos en esta interna, que es una interna que ha sido democrática, civilizada, todos nos sentimos parte del kirchnerismo, estamos en propuestas diferentes, ¿no es cierto? Nosotros vamos precisamente con la candidatura de Carlos Heller y tenemos un acuerdo político para los candidatos a legisladores y comuneros con el movimiento Evita, que lidera en la ciudad Jorge Tayana, y con el ibarrismo. Desde allí nosotros, hecha esa salvedad, que bueno, es pública y que tiene que ver con esta competencia democrática de las PASO, después todos hemos dicho, con toda convicción, que tenemos una identidad y una fuerte visión compartida como miembros del Frente para la Victoria, que es un frente que a veces es una obviedad, pero no se soslaya, y como tal entonces tiene matices el Frente para la Victoria, y por eso es que hay internas, y yo creo que estas internas, la vida lo ha demostrado ya a un día de terminar la campaña, y hoy es el último día, que la interna del Frente para la Victoria, quizás a otros también le pase lo mismo, lo que ha logrado es ensanchar la perspectiva política y la propuesta electoral a los ciudadanos que simpatizan, que valoran al gobierno nacional, a Cristina, al Frente para la Victoria, de forma tal que nosotros no tenemos esa confrontación como ha tenido, por ejemplo, los dos candidatos del macrismo, que en realidad, como vos decías, es una falsa confrontación. Ambos representan exactamente las ideas de Macri, no hay el menor matiz. Ahí hay una maniobra electoral para engañar a una parte del electorado que deje sus identidades y vaya a engordar la propuesta del PRO. Te cuento, en el Cid Campeador hasta estaban repartiendo afiches, volantines del PRO que decían: la elección es ahora, es Gabriela o es Horacio, como ya ellos incitando a que definamos ahora cuál es el jefe de gobierno entre ellos dos. Y por allí pasa la maniobra, y creo que lo que más los desnuda fue el propio ese pseudo debate que hicieron en su canal, en TN, en el canal de Clarín, donde no debatieron nada, no confrontaron nada y estaban iguales en todo. Pero volviendo entonces al eje de tu pregunta, yo creo que el lunes, la semana que viene, vamos a estar todos unidos para defender este proyecto, para defender este rumbo. Como hemos dicho en toda la campaña, nosotros creemos que el kirchnerismo tiene que ampliarse, que el kirchnerismo tiene que ser plural, que el kirchnerismo tiene que debatir para los tiempos que vienen, precisamente ser una fuerza en esta ciudad y en todo el país que crezca mayoritaria y que nuclee alrededor suyo las diversas corrientes políticas que han confluido hasta aquí, e incluso incorporar más para que sea una fuerza efectivamente una fuerza plural que conserve el corazón de las reformas del kirchnerismo progresistas y que a su vez contenga a toda la gente posible. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos Junio, a quien tienen la oportunidad de apoyar, en realidad tienen la oportunidad de apoyar a Nuevo Encuentro, porque Juan Carlos Junio es el jefe de campaña de Carlos Heller, y queríamos aclarar la boleta, el número de la lista. 704. 704 es la lista, entonces, para quienes quieren que el candidato para gane este domingo. ¿Cuál es? Ahora estamos en una disyuntiva. No, dígalo que hablen, sí. 707R, pero en la boleta está grande, por supuesto, la foto de Carlos Heller y del primer candidato a legislador por nuestra ciudad, Edgardo Forn, así que no se pueden equivocar, los convocamos a que nos voten.